Recibo a Vero McLennan, como todos los martes, con su columna Animal. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo tranquilo. Bueno, mejor así. Bueno, yo viste que siempre ando media ardida. Es una cuestión ya natural. ¿Cómo definiríamos el término ardida? Ay, que como... A ver. Acá se ríen los técnicos de la CPE. Entre caliente, sí, pero ya apagándome. Bien, entiendo, así como una brasita. Una brasita, ¿no? Ahí sin está. Tener una llamarada, sí, pero ahí está. Pero no se apaga, está ahí. Bien, bien, está ahí. Bueno. Es bueno el enojo. ¿En serio? Claro que sí. Yo tengo una buena opinión del enojo. Es sanador en muchos casos. Yo a veces también. El gran problema es no enojarse. Así es. Bueno, mira, hoy les traje algo que me parece muy, muy interesante y muy a tener en cuenta, que es el testimonio de una señora que se llama María Flores, tiene 51 años. Ella vive en Villa La Carbonilla, cerca de la estación La Paternal, que es una barriada muy, muy humilde, que según pude chequear y buscar a ver dónde queda, cuándo arrancó y qué sé yo, parece ser que todo empezó en el año 2001, como un asentamiento donde iban cartoneros, cartoneras, ¿no?, que empezaron ahí con este déficit de viviendas que hay en el país, con tantas urgencias y emergencias habitacionales y demás. Bueno, se asentaron en ese lugar. Hoy viven miles de personas, están ubicados al costado de las vías del ferrocarril San Martín, y bueno, son esos lugares donde la gente va haciendo sus casas y una encima de la otra, y hay unas construcciones de 2, 3 pisos incluso, ¿no? Bueno, en ese lugar María Flores tiene un comedor que se llama Patria Grande, y María ha difundido y ha laburado y ha ofrecido y ha informado y ha educado desde ese lugar sobre la alimentación basada en plantas, sobre el veganismo. Así que ha tenido la posibilidad, también a través de una organización que se llama Generación Vegana, de ofrecer locros y choripanes y todo, pero siempre a base de plantas. ¿Te imaginas que ha llamado mucho la atención? Porque uh-huh. Si algo hay en torno del veganismo, es que se oculta esa información, ¿no? Se da a difundir la posibilidad de alimentarse y tener una vida sana y plena solamente alimentándose con plantas, porque, bueno, ya sabemos que hay intereses económicos, capitalistas, muy muy fuertes y muy pesados, que no tienen el más mínimo interés en que prospere todo esto, ¿no? Y si les parece, lo único que no van a escuchar son las preguntas, pero es muy simple, porque le preguntan cómo fueron las acciones veganas en el barrio, cómo se trabajó con las infancias, y ella ahí cuenta que se hacían bailaban y hacían espectáculos teatrales y demás, y que después servían la merienda y los pibes y las pibas tomaban una chocolatada con leche de almendras. Así que simplemente no están las preguntas porque son plaquitas, pero es muy simple de seguir su relato. Y si les parece, escuchemos a María Flores desde Villa La Carbonilla contando la experiencia del veganismo en su comedor de Patria Grande. Vieron mi comedor y conocieron lo que es un locro vegano, lo que es un choripán vegano. Y siempre me dan las gracias acá la gente. Y siempre preguntan, ¿viste? ¿Cuándo van a venir los veganos? ¿Y cuándo? Y la choripanera vegana, dice, ¿cuándo se hace? Hola, me llamo María Flores, tengo 51 años, vivo acá en Villa La Carbonilla. Tengo un comedor y el comedor se llama Patria Grande. Mi rol es cocinar, hacemos merienda también. Y la pandemia afectó mucho el barrio porque la gente estaba un poco desinformada, angustiada, y gente que no podía salir porque estaba aislada también. Entonces, como nosotros estábamos con el comedor, porque ahí empezábamos con el comedor, entonces nosotros íbamos y le alcanzábamos la comida, viste, en la puerta. La verdad que esto resultó una maravilla porque la gente les gustaba, y con el choripán vegano no te imaginas lo que era, un locro vegano, que ellos no tenían ni conocimiento cómo era eso, y bueno, de a poquito fueron así acercándose con curiosidad, porque yo les decía, viste, y bueno, que hoy había locro vegano, por ejemplo. Entonces ellos decían, pero locro vegano, ¿cómo es eso? Sí, locro, un locro, pero sin carne. Decía, ah, pero es rico. Y sí, tenés que venir, vengan, traigan los tapers, que nosotros repartimos el locro vegano, ¿entendés? Pedían de a dos, a tres, de a cuatro, para mi vecino, para mi tía, para mi hermano, para mi primita, y allí estaban, ¿viste? Porque les gustó. Y todos me decían, pero Mari, dice, es rico. Sí, es fácil ser vegano, pero lo que pasa es que también hay falta de información, ¿entendés? Estaría bueno que se informe más sobre el veganismo. Cuando nosotros repartíamos el volante, ¿viste? La receta, ellos iban mirando, ¿viste? Ah, mirá cómo se hace esto. Ah, pero mirá cómo se hace aquello. Qué bueno. Está bueno, ¿entendés? Así que, ¿por qué comer carne, no? Si tenemos todo acá, tenemos, en la tierra nos da, cuando plantás nos da la verdura, la fruta. ¿Por qué comer eso, no? Si tenemos legumbre también para comer. Ser vegano está bueno, ¿no es cierto? Nosotros podemos vivir, no nos vamos a morir por no comer carne. Sí podemos vivir nosotros, porque nosotros sabemos cómo matan a los animales, ¿entendés? O sea, y es horrible cómo mueren. Entonces, nosotros comemos eso y eso, se muere la vaca, nosotros lo consumimos y eso nos hace mal también, ¿no es cierto? Nos aparecen enfermedades, todo es por comer alimentos así que provienen de la carne, ¿no es cierto? Hacían como expresión artística también, hacían como teatro, ¿viste? Y cuando se terminaba el taller, digamos, repartían la merienda, que daban chocolatada, chipa, daban sanguchito vegano, todo eso repartían. Y los chicos chochos, viste, les gustaba. Porque es muy rico, la verdad, es riquísimo, la leche, la chocolatada vegana es riquísima, está hecho de almendra y es muy rico. Y la chipa vegana es casi como la chipa que venden en los trenes, pero es rico, es casi lo mismo. Que crezca mi comedor, ¿entendés? Para poder ayudar acá a la gente y también que nos sigan enseñando a los veganos a ver qué otra comida más se puede hacer para que nosotros acá en el barrio lo hagamos, ¿no es cierto? Y repartamos a la gente y bueno, para que la gente aprenda, ¿no? de estas cosas. Que en el barrio hay interés en el veganismo. ¿Por qué? Porque ya probaron la comida vegana. Entonces, a ellos les gusta, les gustó. Yo creo que de acá a futuro, capaz que todos seamos veganos, porque está bueno, es rica la comida, es verdad eso, ¿eh? No tenemos nada que comparar con la carne. Podemos vivir sin la carne. Eso es así, es verdad, podemos vivir sin la carne. Y la verdad que yo estoy recontra, remil agradecida con ustedes por todo lo que nos brindaron, ¿no? A nosotros, a este barrio más que nada, ¿sí? Todo lo que nos brindaron, todo el aprendizaje que tenemos, ¿no es cierto? No solamente yo, ¿entendés? Acá mi vecino, que aprendieron a comer comida vegana, ¿entendés? Y eso como que, no sé si me llena de orgullo, ¿viste? Decir, wow, gracias que vinieron a mi comedor y conocieron lo que es un locro vegano, lo que es un choripán vegano. Y siempre me dan las gracias acá la gente. Y siempre preguntan, ¿viste? ¿Cuándo van a venir los veganos? ¿Y cuándo? Y la choripañada vegana, dice, ¿cuándo se hace? Bueno, ahí estaba el testimonio en primera persona de María Flores con respecto a esta experiencia, ¿no? De poder alimentarse a base de plantas, de poder compartir todo ese saber, esa información en su barriada. Bueno, y el agradecimiento para con esta militancia que lleva adelante Generación Vegana, que lo pueden buscar, generacionvegana.org, tienen una página. Y bueno, están a nivel mundial trabajando fundamentalmente en comunidades, en distintas comunidades en todas partes del mundo, básicamente con personas desplazadas, con infancias, con personas que luchan por los derechos laborales. Y lo que hacen en estas gruparidades es ofrecer comida a base de plantas y educan y llevan recetas y les hablan sobre el veganismo y sobre, bueno, esto, la posibilidad de alimentarnos sin financiar la explotación animal, ¿no? Uh-huh. Empezaron y tomaron como mucha más fuerza durante la pandemia. Ahí vieron que había muchísima necesidad, mucha gente luchando porque perdían sus ingresos, porque no tenían atención médica básica, mucha gente aislada, sola, y ahí sintieron, bueno, la posibilidad, la necesidad de salir y hacer una conexión básicamente con la gente, ¿no? Aprender de la gente, brindar apoyo y mostrar el veganismo como una compasión en acción. Y bueno, y enfrentan todos estos mitos de que comer vegano es muy caro. Entonces dan información sobre que niega absolutamente todo esto. Lo que pasa es que la forma más barata de alimentarse consiste en cocinar desde cero los platos a base de plantas, ¿no? Si no somos expertos, y bueno, tenemos que buscar información. Y se busca fácilmente en muchas páginas y lugares de internet, porque si algo que también prima dentro de esta militancia vegana es el compartir la información, porque forma parte de la militancia, es decir, queremos que la gente sepa cómo se cocina, cuáles son los ingredientes, entonces hay recetarios por todas partes y al alcance de la mano. Y bueno, en esta oportunidad vino en papelitos escritos, seguramente que repartieron casa por casa allí en esa barriada. Bueno, uh-huh. Nada más de mi parte, compañeras, ¿les gustó? Pensaba, lo interesante de lo que acabamos de escuchar es que María habla de veganismo con claridad, porque carne falta en todos los comedores populares. Y de hecho, en las grandes urbes, la soja texturizada se usa desde los 2000, pero no con la concepción vegana, sino con la concepción del hambre, y nada más sí, que del hambre. Entonces, sí, lo interesante, concretamente, del caso de María, es que ella politiza ese plato de comida a base de plantas, y no solamente lo hace por la necesidad. Con la simplicidad absoluta de la manera que tiene de contarlo, ¿no? Así es. Es realmente muy conmovedor, muy, muy hermoso. Bueno. Por eso, bueno, lo quería compartir acá, me parecía que era re bonito darle más replicar y dar mayor difusión a la voz de María. Gracias, Vero. Hasta el martes que viene. Abrazo grande. Chau, hasta el martes que viene.